¡Buenas, buenas! Buenas noches, Carito. Buenas noches, gente. Bienvenidos un martes más a... Los Matices de Débora, bienvenidos. Y hoy estamos con una bandota, los Steel Anonymous. Buenas noches. Soy divino José David y Ian, en representación de la banda. ¿Dónde están los demás? Estudiando. A ver, mucho estudio. No, mentira. Solo somos nosotros, la verdad. No, es larga historia, pero conocemos, ¿les parece? Esa es. Bueno, muchachos, es un gran honor tenerlos en nuestro programa. He escuchado su música, me parece extraordinaria. Y es la nueva generación de los jóvenes que están haciendo ya la música con nuevas propuestas y todo eso. A ver, cuéntenos un poquito de ustedes. Pues nosotros, Steel Anonymous, como banda, como lo dijiste, somos de la nueva era de música ecuatoriana. Y más que todo queremos hacer, no sé, algo nuevo con nuestra música. Es más o menos algo conceptual. Con eso estamos trabajando. Simón, y lo que dijiste de la nueva camada de jóvenes que se están atreviendo. Disculpa. No, siga nomás. De la nueva generación de jóvenes que están atreviéndose a lanzar su música, creo que es parte esencial del alma de esta banda y de muchos que están saliendo, porque nos caracteriza un montón de cosas que caracterizan en general a la juventud. Entonces, de cierta forma, podemos hablar no solo por nosotros, sino por un grupo que se identifica con nosotros. Uh-huh. Esa es algo que veía que ustedes decían de su proyecto, es que ustedes quieren transmitir historias potentes a través de la música. ¿Qué significa? Exactamente como suena. Es lo que es. Es básicamente las letras, el contenido, los mensajes que llevamos en nuestra música buscan llevar a la gente que escucha, al público, a pensar y también a conocer sobre cosas que están pasando, realidades. Listo, también son ingobernables, recién sacaron el... Ingobernables. Estás ingobernables, sacaron un par de temas por ahí. Estamos celebrando el lanzamiento de nuestro B-Side, el lado B de nuestro primer EP, que justamente abarca todos estos temas sobre las realidades sociales que podemos vivir las personas aquí en el Ecuador, o simplemente los jóvenes, todo lo que pasamos a diario. ¿Cuántos años tienes, Ian? Yo 18. ¡Oh! Recién cumplidos. ¡No! ¡Su bebé! Wow. Y usted ve a José David. 17. ¡Oh! Mira, no tiene cara de menor de edad. No, sí, tienes cara de ya. A ver, ¿por qué te quitas años? Saquemos la cédula. O sea, si este programa no es apto para ustedes, lamentamos. De... No, 20 años. ¡Wow! Ahí sí. No se ve, 17. Solo que están desde el 2015, hablamos 3 años, desde los 15 y vos desde los 17. Sí. ¿Son compañeros del colegio? No, sí, tengo 17, no puedo mentir. Oh, no, a ver, diga la verdad. Mira. Sí. 15 de agosto del 2000 para los fans. Wow. Oigan, ¿y cómo fue esa revolución en el colegio? ¿Somos que se conocieron en el colegio? ¿Son compañeros? Sí, sí. De hecho, toda nuestra banda nació en el colegio, pero siempre hemos estado evolucionando, entonces se van miembros. Y siempre nos hemos quedado nosotros dos. Y por eso creo que somos la raíz de este proyecto, ¿no? Más que la raíz, la base. Sí, de donde parte todo. De donde surgen nuevas ideas y ahí sigue habiendo evolución. ¡Wow, muchachos! Algo que yo quería preguntar es como... Bueno, nosotros somos del tercer piso. Y en nuestra generación, perdón. Sí. Me siento mal entre tanta juventud, parece. Así ya no es como antes. Hay que cuidar nuestro lenguaje, luego nos vayan a censurar. Así. Nuestras mamás. Ajá. Llamando por una noticia. No puede decir eso, luego nos censuran. Sí. Bueno, no, yo lo que me refiero es que en el colegio asumo que tienen... ahora está en... auge el reggaetón, las fiestas, o sea, ¿cómo eran ustedes? ¿Cómo es que se juntaron y dijeron, salgamos de este lugar así y hagamos algo diferente? ¡Wow! Oye, o sea, buena pregunta. Recordando el colegio, sí. Claro, obviamente todo es reggaetón, todo es fiestas, y justo cuando empezamos esta banda todo era eso, así. Entonces... Y sigue siendo, pero antes era así, me gusta Justin Bieber, me gusta One Direction, así que empezamos haciendo eso, efectivamente. ¡Oh! ¿En serio? Es no lo puedo creer. Pero, o sea, es súper... Es como una sorpresa que se lleva a la gente que va cachando como... La raíz de esta banda, porque sí, éramos de esos manes, éramos... Hacíamos covers, pero así como escuchábamos pop, siempre estuvo más presente el rock, el punk. Sí, siempre. Sí, o sea, siempre hemos tenido esa influencia por diferentes partes y luego coincidimos y empezamos a cachar esto que nos une, que es el rock, la música. Oh, qué bacán, muchachos. O sea, eso y me parece bien bacán y bien valiente que ustedes admitan que empezaron haciendo covers de Justin. hay que ser honestos, pero obviamente evolucionamos, sí. No, pero es una, a mí me parece que la gente sí subestima mucho esas bandas, porque a mí me gustan las boy bands así como Backstreet Boys, así obviamente de nuestra generación. Una bestia, así. La producción es súper buena y así mismo yo cacho que One Direction es igual una banda, claro, que tiene una producción focaza. Ellos vienen del programa X Factor, creo, sí, ¿no es cierto? Factor, todos sí. Son salieron de ahí, formaron ahí mismo formaron el grupo, claro. Entonces es una producción es bacán, es bien producido, es un producto súper bueno, es algo que unos manes dicen a estos 5 o 4 chicos son guapos, medio cantan lindo, cantan, hay que hacer eso, o sea. Claro, exacto, eso era lo que teníamos en mente, así. A ver, ¿qué querían? Decíamos, querían chicas, eso es lo que querían, en un principio sí, o sea, es que remontándonos al origen, sí. Éramos guaguitos cuando empezamos todo esto, ¿cachas? Dele. No es como que desde el inicio teníamos planteado, oye, loco, seamos una boy band, ¿te parece? No. De hecho, o sea, no teníamos ni idea de lo que es el mundo y ahorita más o menos cachamos una cuarta parte. Claro, es que entonces, es algo bastante extenso, pero, claro. O sea, nuestras mentes en ese tiempo pensaban en... Esto es lo que vende, porque siempre pensamos en eso, ¿no? En lo que hay, en lo esto que es hay. En lo que nos va a hacer famosos, por así decirlo. Pero después nos desviamos por el camino correcto. ¡Oh, qué hermoso! Hermosas palabras de esos niños. ¡Qué genial! Me parece súper bien, bueno, su pensamiento. Y también creo que fueron muy, muy bien direccionados, porque incluso su música he visto cómo ha tenido un pegue. Y está súper bien producida, que es algo súper importante. Sobre todo ahora que... Porque en nuestra generación ser músico era como durísimo. A veces grababas en la casa, no había estudios de que voy a seguir la carrera, producción musical, no existía eso para nada. Entonces ahora yo creo que su nueva generación sí les exige bastante porque ya pueden producir. Porque hay ustedes, básicamente, gracias a ustedes, a su generación, nosotros podemos empezar a hacer lo que queremos. Oh, sí, gracias. Es súper importante. Nadie nos ha reconocido. La evolución que existe. Esa es. Bueno, muchachos, vamos a seguir, vamos con algo de música. Yo traje aquí algo bien bacán, tal vez ustedes no cachen. Sí, pero... cachábamos Motosen. Motosen, esto era hace 10 leyenda. Años, o sea, ustedes tenían como 8, 7 años, Dios mío. Sí, exactamente. Entonces yo traje unas canciones de ellos, porque era una de las bandas geniales de hace 10 años que empezaron con... Bueno, no empezaron con el indie, pero se posicionaron súper bien en esa época. Claro. Entonces vamos con Conforme y ya regresamos con más de Estilo Nosotros. Chao. Conforme, Regresamos, ¿qué tal Motos en Amor? Este a los tiempos, ahí me sentí otra vez de 20, de 25, maravilla. Yo de 8, de 7 años. Bueno, recuerdos, qué bacán. Bueno, vamos a más con Steel, cuéntenos su nombre. El nombre. Sí. Muchos se preguntarían por qué tienen un nombre en inglés. Sí, tocan todas sus canciones en español. Y es porque empezamos a hacer música en inglés. Empezamos haciendo música en inglés. No, pero nuestra música original también era en inglés. Porque decíamos, sí, aquí no nos sirve hacer música. Para eso teníamos una visión poco amplia de lo que realmente se puede hacer acá. Entonces empezamos haciendo eso. Pero una vez ya empezando a hacer todos nuestros temas en español, no sé, nos dimos cuenta de que no había más espacio para las canciones que estaban en inglés, y nuestras canciones y las letras de nuestras canciones en español tenían más protagonismo y más sentido con lo que nos íbamos preparando para hacer. Y nos quedamos con el nombre porque nos identificamos con ese nombre. Porque cuando empezamos a tocar, estamos con ese nombre, empezamos a generar, por decir, una fanática así de 5 personas, 10 personas. No. Pero ya nos conocían por ese nombre y nos decían Los Anónimos. Los Anónimos. Sí. ¿Y de dónde nació esto? Fue que una vez con nuestra anterior banda estábamos escuchando unos demos que habíamos grabado. Y nuestro baterista, solo en esta de escuchar, dice, bueno, esto no importa, o sea, no sonaban muy bien. Entonces solo nos dice, bueno, esto no importa mucho porque aún somos aún anónimos. Algo así, entre esas cosas dijo. Y él mismo nombró a la banda Steel Anonymous, porque nuestras canciones antes eran... Y muy solidario nos regaló el nombre. Nos regaló el nombre antes de irse. Y bueno, así surgió nuestro nombre, y de poco a poco se empezó a volver a nuestra identidad, porque aunque no usemos máscaras en los conciertos, aunque todos sepan quiénes somos, o sea, aún nos conocen por ser los anónimos. O sea, nos dio identidad, pese a ser anónimos, es contradictorio, pero nos dio nuestra identidad y gente, o sea, es como nos puede hacer justamente que la gente fácilmente nos se identifique con nosotros, con el ser anónimos, porque puede llegar a representar cómo se siente un joven, básicamente. Sí, tiene su lógica, o sea, que se sienten anónimos. Exactamente, sí. Yeah. Algo que quería saber es cómo llegaron a la escena. ¿Cómo llegaron a...? Porque ahora es del boom que les veo, que les hacen, que todos le... Entonces, ¿cómo llegaron a la escena? ¿Sí? Y sobre todo tan chamitos, o sea, ¿cuál fue su contacto? ¿O cómo cuando, lograron? O sea, fue un montón de cosas. O sea, pero cuando empezamos, recuerdo que habían otras bandas que también estaban empezando. Ajá. Que son básicamente las que son de nuestra generación. De las que están surgiendo ahorita. Ajá. Y nos empezamos a hacer como alianzas, empezamos a hacer toques juntos y nos uníamos. Entonces de ahí surgió bastante nuestro público. Ajá, y Simón, el cachar gente que estaba igual surgiendo, que estaba básicamente en la misma situación que nosotros, como te hace identificar con esas personas y conoces a gente, que al final es lo más productivo en una escena que está creciendo. Eso es, muchachos. Vamos con un tema, aquí, vamos, por favor. A ver, pero dennos una introducción. Yo traje dos temas suyos, que es Euforia y Crónicas de una Mente Perdida. Euforia. Yo quiero la historia, pero la verdadera de Euforia. La verdadera de Euforia. Bueno, en nuestro disco tenemos dos canciones, las dos últimas canciones son Disforia y Euforia. Disforia siendo exactamente lo contrario de Euforia. Es la esperanza y... Es la esperanza, y Disforia es sentirse perdido, estar solo. Entonces, Disforia la escribí en un momento de mi vida en el que obviamente estaba perdido, estaba solo. Pero entre estar buscando algo que me dé, no sé, ganas de sentirme vivo, pues encontré una persona que hasta ahora sigue siendo muy especial para mí, que es mi novia. Entonces, esta canción la escribí a ella porque Euforia tiene dos significados, o así lo dice el diccionario, que es como la capacidad de sobrepasar adversidades y también... como la sensación. Sentirse eufórico. Y esto era lo que me hacía sentir esta persona. Entonces, ella sí ha tenido problemas, obviamente, todos tenemos problemas. Y cuando yo empecé a estar con ella, nos conectamos de una forma en la que sentíamos que podíamos sobrepasar todo. Y esta canción se la escribí a ella. Esa madre. Mande un saludo. Hola Andrea, te amo. ¡Qué buena labia, verra! Yo te estaba escuchando, le decía, podía hablar dos horas, ¿no? Siga. Así los conquistas. Así parece. Bueno, vamos con Euforia de Steel Anonymous y regresamos con más de los matices de Débora. Te controlé.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenas noches, damas y caballeros, estamos aquí en Los Matices de Débora y hoy tenemos una invitada especialísima, la única, la inigualable, la mismísima Shakira. Informativo. Esta noche en nuestro mundo enfermo y triste tenemos en exclusiva a Malcolm Brenner, el autor del libro La Diosa Mojada, que relata la historia de amor entre un hombre y un delfín. Cuéntanos, Malcolm, ¿cómo fue tu experiencia de amor con Dolly? Después de lo que siempre de amor, al fin puso su hocico en mi hombro. Me abrazó con sus aletas y nos miramos a los ojos por un minuto. ¿Y tú, Dolly, tienes algo que decir? Radio Tocada. Desgenerados. Martes de Moraleja. Todo esto y mucho más en Los Matices de Débora. Regresamos y hacemos una pausa aquí con los Stick. También nos van a ayudar a comentar nuestras noticias. Y se viene el segmento más bizarro de la noche para mantener a todos informados nuestro mundo enfermo y triste. Bueno, doy a mi corresponsal, Tus y Cabezas. Está vía microondas desde el lugar de los hechos. Bueno, en este caso les traigo una noticia desde Japón. Me voy para allá y con una noticia. La gente está loca, yo creo que no tienen que gastar su dinero y tienen sus afectos puestos en las cosas materiales porque esta noticia es tan densa. Las vacaciones para peluches de una agencia de turismo japonés. Sí, no tienen que gastar su dinero, ¿sí? Sobre todo peluches. Acepto los perros, que está como bueno, pero... Llévele a pasear. Bueno, a ver, cuéntelo. Se trata de Unagi Travel, un lugar que realiza insólitas excursiones para muñecos de felpa. La idea es viajar y pasarla bien, conocer nuevos amigos, disfrutar del paisaje y aventurarse en nuevos horizontes. Eso es lo que propone una agencia de turismo en Japón. Claro que lo hace de un modo poco convencional porque los viajes que organiza están pensados para peluches. Aunque parezca ficción, no lo es. La agencia Unagi Travel plantea la posibilidad de mandar a los peluches preferidos de ronda por Tokio u otras ciudades céntricas de Japón, si es que la persona no puede ir en persona por enfermedad u obligación a pasear a sus peluches. ¿Quién pasó a sus peluches? Los chinos. los japoneses. Ay, japoneses. ¿Sí? Perdón. Bueno, la condición es de enviar a la mascota y a cambio se postean en su cuenta de Facebook las fotos captadas de los lugares que recorrieron y luego los responsables le brindarán los detalles exactos del itinerario al peluche. De acuerdo a lo que puntualiza el portal de ABC News, hay un hipopótamo que fue el peluche que más excursiones hizo. Es que según los dueños de la agencia hay mucha gente que repite la experiencia. No es regular, pero hasta yo hago viajes a Tohoku, la zona más dañada por el terremoto y el tsunami, afirma el fundador. El precio para pasear al peluchín no es muy caro, es entre $35 y $55. Así que vea ese tour, hay por varias ciudades de Japón, 55, peluches. Que puede ser mejor invertido en otra cosa, pero no vamos a mandarles de viaje nuestros peluches porque nosotros no tenemos plata para hacerlo. Eso es una buena comida, una buena bebetiza con los panas, así que pasó, así $50 para el peluche. Una muy buena bebetiza. Claro, sí, un buen trago, diversión, así que pasa. Como una enferma y triste. Oh, sí. Bueno, yo les traje una noticia para toda la gente que está cargada, que necesita un masajín. Les tengo una alternativa diferente. Ya no el masaje convencional o esos masajes que no son masajes, que dicen masajes, pero ya saben a dónde van. Con final feliz, o sea, con final feliz. ¿Dónde? No, mentira. A ver, yo les cuento. Christy Love te hace masajes con sus pechos. Si vieran la foto en este momento, quienes nos escuchan, se impactaría. Ya, ya, vamos a postear más leggings. Bueno, les cuento, Christy Love realmente pone el pecho en su trabajo. Esta mujer de Georgia, de 34 años de edad, se especializa en dar masajes con sus senos, que tiene una talla 48NN. O sea, yo soy 32 y ya, pero exagerando, ¿sí? No me imagino cómo será llevar eso. Crusty es una terapeuta. Perdón, ¿qué? Crusty. Ya le cambié el nombre. Christy es una terapeuta certificada en Atlanta y se promociona a sí mismo en su página web como especialista en masajes corporales premier. Se hace llamar la CMTBBW. Para aquellos que no entienden estas abreviaciones, en las cuales también nos incluimos, paso a explicar. CMT es una terapeuta de masajes que se encuentra certificada, y BBW es una mujer bella y voluptuosa. Los pacientes de Christy pueden recibir masajes normales como sensuales, pero su especialidad sería algo llamado Happy Man Works, en el que aplasta a sus clientes con su enorme busto sobre varias partes del cuerpo por $300 la hora. Madre, sí está más caro que los peluches. Rayos. Christy gana aproximadamente $1,300 diarios con sus masajes y ha ideado varias técnicas con el fin de usar sus pechos de diferentes formas, deslizándoles sobre el cuerpo del paciente y cubriéndoles de aceite. Ay, no. Algunos clientes solo quieren que los aplaste con mis pechos, aclara Christy. Tengo que estar atento cuando estoy aplastando a alguien. Miro sus pies y sus dedos para asegurarme que sigue moviéndose y respirando. Bueno, si pueden ver, ya le vamos a subir más luego. Es una mujer bastante voluptuosa. Incluso en otra nota veía que ella decía que ella nunca entendió por qué su sobrepeso toda su vida, y ahora entiende por qué, eso sí. Y utiliza eso para dar estos masajes, y sobre todo que hay muchos hombres que piden que les aplaste y que les asfixie con sus senos. Pero, o sea, no sé, yo no soy nadie para juzgar, pero eso ni yo pagaría por eso, ¿verdad? Está bien feín, así. Se sabe que en gustos y sabores, cada uno es diferente. Hay que mostrarles a los chicos la foto para que nos digan qué opinan. Nosotros bien, que aprendiendo, ¿no? Y tenemos para toda la gente que llame una sesión gratis con doña Cristi, así que empieza a sonar el teléfono. Ya ven, así que para todas las chicas que se sienten que tienen un busto muy grande, ya saben qué hacer. Pueden ganar $1,300 diarios. Ay, ¿sí o qué? Sí, muy, muy, muy bien. De acuerdo. Muy bien, muchachos, vamos a... La próxima le traemos a Cristi que haga en vivo el masaje. ¿Qué dice? ¿De dónde es? Es de Atlanta. Entonces asumo que por allá, pero podemos gastarnos los viáticos y todo solamente para su satisfacción. Eso es. Bueno, eso ha sido nuestras noticias de nuestro mundo enfermo y triste. Vamos con algo más de música y ya regresamos con la radio tocada de Stina Nona. Yo traje otro temita de una de las viejas bandas de indie de nuestra época. Alicia se tiró por el parabrisas. He escuchado el nombre. No, ustedes también creo que ni nacían, porque son del 2000. Sí, del 2000. Sí, o sea que muy complicado, pero bueno. Este tema de mí, y ya regresamos. Quiero escapar, es dulce o mentira. me. Escapo en el tiempo, quizás no te pueda ver. Palabras baratas y al final no sé. Regresamos y lo que todo el mundo estaba pidiendo ya la radio tocada con aquí los muchachos de Vigila Anonymous. Entonces, ¿pueden darnos una introducción al tema? Bueno, son los nuevos temas que recién sacaron, el lado B. Así. Sí. Vamos a ver. Vamos a tocar dos canciones ahorita. Sí, dos. Vamos a tocar justamente las canciones el lado de B. Visa, el lado B, que solo son dos canciones, Crisis y El Lobo. Ajá, y... antes de continuar, quisiera mandarle un gran abrazo a nuestra manager que está escuchando y nos consiguió full cosas de lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, un saludo a ella. Y va Ian con Crisis. Esto es Crisis. No quiero estar aquí. Nunca he podido salir. Vivo atrapado en mi cabeza, siempre ahogado en la tristeza. Mis demonios están en otro lado. Hay veces que no los tengo vigilados. Se aprovechan de la soledad, se se apoderan de mi lugar. No tengo razones para estar así. No tengo canciones, aunque las escribí. La tengo a ella y ella me tiene a mí. Pero esta crisis no deja de existir. Pero es la verdad. No puedo dejar que siempre vuelvan, no los puedo controlar. Hice un trato con mis demonios, mi cabeza es un manicomio. Au. Tengo mil razones para estar así. Tengo mil canciones y no las escribí. La tengo a ella y ella me tiene a mí. Pero esta crisis no deja de existir. Tienes que respirar. Tienes que recordar. No te voy a dejar. No me voy a alejar. Tienes que respirar. Gracias, eso fue Crisis. ¡Qué bestia esa vocesota! ¿Cuántas veces gracias. Ensaya, Bea? Bastantes. Bueno, hasta llegar a este punto, pues... Muchas más. Muchas más. ¡Qué vocesota de este muchacho! ¡Qué bien, qué bien! Muchas gracias. Y bueno, ahora vamos con el logo. ¿Quieres introducir un poco? Introduce tú, te toca. No, introduce tú. Eso no se sabe de memoria la historia del logo. Sí, es una historia densa. Iba caminando por la... al frente del Ministerio de Salud, y estaba justo en la vereda una señora vendiendo jugos de naranja, en lo que cacho que empieza a ver como full bulla y cosas así, y se agrupa full gente, y me doy cuenta que es un grupo de municipales y agentes del municipio que estaban tratando de quitarle el puestito de jugos a la señora, y eso me enojo. Sí. Sabemos qué querías decir. Sí. Eso. Entonces sentí full impotencia. Entonces eso es esta canción básicamente. Qué bacán. Unos gritos en mi vecindario, preocupado voy a ver qué pasó, pues ya llegó el mismo señor que con un traje nos mete temor. Todo el oro está muy bien vestido, parece ser un engreído. Le creímos lo que dijo sin tener ningún motivo. ¿Dónde está el cambio que dijo, señor político? ¡Woo! Caminando por la ciudad, todos vemos la oscura verdad, porque creemos lo que nos dirán, si sabemos que nos van a robar. Llegó ya el lobo a robarnos todo el oro. Está muy bien vestido, parece ser un engreído. Le creímos lo que dijo, sin tener ningún motivo. Solo está el cambio que dijo, señor político. ¿Qué es ese muchacho? Tocar punk es chistoso, acústica. Bueno, se hace lo que se puede. Y bien aquí, bien dedicado, ve ahí esa situación que usted vio tan frustrante de la vida, las injusticias que uno tiene que presenciar, esto es vea dedicado para todos esos que le chupan la sangre a los otros y no les dejan vivir en paz. Así y aquí es. Los muchachos son más sutiles, ¿no? Como Sol y Mileto, que esa vez más tosco. Hay otra canción. Bueno, ser un dúo así. Al mismo sector. ¡Otro vocesota! ¡Qué bestia! Las voces de Steel. A ver, yo quiero saber, ¿cómo supieron que debían cantar? ¿Cómo empezó eso? ¿Cantaba de chiquito? ¿Mamita le ponía el disfraz de mariachi? Porque es lo típico, así. Gracias a la pubertad. No, familia de artistas, nada que ver. De hecho, nadie en mi familia es artista. Wow. Qué loco. Igual, soy el único, sí, mi papá es abogado. Mi mamá es parvularia, mi papá publicista. Y mi hermano que de hecho quiero tomar un momento para saludar a toda mi familia que está escuchando. Ay, sí, esto desde Manta, y quiero que sepan que los amo, quisiera poder estar ahí con ustedes, pero los oficios de la vida. De la vida de música. Los caminos igual de la vida. Pero cuenten, yo quiero saber cuándo. Bueno, lo que él dijo, gracias a la pubertad. Sí, porque básicamente. A 3 años era como que todavía no se definía. Verás, cantamos este man y yo, que será unos 8 años, 7 años más o menos juntos. Yo quiero esas canciones. Pero, ahorita era como que. Este man sí se afinaba toda la cosa, ¿no? Era como que. O sea, siempre que me tocaba cantar, ya, la buena de Dios, puro chungo nomás. Ah. Y de ahí, la vida me escuchó, me dio barba y buena voz. Y Dios le pare nomás. Sí, eso fue. Yo también empecé a cantar así, desde. O sea, yo era niño de coro. Claro, algo así, básicamente. ¿Pero estaban en algún conservatorio? ¿Se educaron para eso o fue...? Sí, o sea... Empezamos como nos conocimos en el colegio. Estábamos en un colegio súper chiquito, el Johannes Kepler, en el que estamos en séptimo de básica. ¡Ay, qué lindo! Y nos escogieron para hacer una banda para nuestra graduación. Entonces, éramos todos los hombres de los dos cursos que habían, que eran unos 10 hombres. No era una banda, era una orquesta. Exacto, sí. Una sinfónica. Habían chicos tocando el xilófono, así el bongo. Cantando. Yo tocaba el bongo. El bongo, así. Yo quiero ver esas fotos. Ahorita tengo el video. Cantábamos los dos. Era como que sí afinábamos y nuestras mamadas full choches, así. Claro. Al frente. Entonces, desde ahí empezamos a cantar. Yo me acuerdo que esto es si les dio ternura lo anterior, esto les va a dar el doble, sí. Porque recuerdas esa vez que dimos ese concierto en la Kermés y que ahí dijimos, oye, no nos podemos separar, hay que seguir haciendo música. Sí, nos sentíamos mejor y verás, sí. Nos fuimos con los otros dos panas que eran de la banda, mientras todos los chamos de nuestra edad se fueron al cine. Al Volcano Park. Alguna cosa. Nosotros nos fuimos a mi casa y me acuerdo que mis papás habían hecho una parrillada. Así, y nosotros estábamos en mi casa, así en mi cuarto, y solo estábamos planeando una estrategia súper grande para dominar el mundo con nuestros covers. Ajá, con nuestros covers. Y creamos esa noche la cuenta de YouTube en la que subimos nuestras primeras... Ya borramos, ya pensamos en todo. Pero se llamaba Sprite Covers. Y luego, ¿qué más? En nombres chistosos. ¿Te acuerdas de esa que pusiste? Paranoid Ninjas. Claro, sí, eso sí, también. También nos llamamos Dawn de amanecer, no de Down. Dawn. Sí, exacto, sí. Todos nombres en inglés, sí, bien chumichos. Hasta este. Wow, pero qué genial. Yo creo que soñaron tan fuerte para estar donde están ahora. Sí. Más que soñar,

La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al concierto de guitarra clásica de Darío Torres. Darío Torres cuenta con una amplia trayectoria profesional y excelente formación académica. En el concierto, los asistentes disfrutarán de música ecuatoriana para guitarra clásica, de obras de Bino Belduma y de la mítica banda británica Los Beatles. Este miércoles 18 de julio a las 8 de la noche en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Las entradas las puede adquirir el martes 17 de julio, desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde, y el miércoles 18 desde las 9 de la mañana hasta el inicio del concierto. Mayor información al 09-95-76-2850. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, regresamos. Muy buenas. Y aquí estamos hablando con los muchachos sobre el ser bachiller. Ser bachiller. Que esta es la primera vez que tocamos el tema, ¿sí? Oh, Dios, no. Y han pasado los muchachos, felicitaciones. Dios. Son padre, los futuros, los nuevos bachilleres ecuatorianos. ¿Y qué van a seguir, vean? Música, pues. Música igual. Así arquitecto, que no me sirvió de nada el bachillerato, la verdad. Pero lo logró, venció al sistema, sobrevivió al sistema. Logramos. El sistema que no es para los artistas, ni para los músicos, ajá, para los pintores, para los para la gente de libre pensar. Exactamente, pero qué bien, muchachos, sigan así venciendo al mundo. Bueno, muchachos, y tenemos saludos ahí, nos está escuchando la Vale. ¡Hola, Vale! Y dice que está súper conectada y que le encanta la portada de su disco de Steel Anonymous porque la considera folclórica, bizarra. Ah, sí, sí. ¿Quieres saber qué significa la portada del disco? Bueno, primero nuestra portada la diseñó Ibis David Flies. Fly. Y bueno, sí, un saludo a él porque nos ha ayudado, es un bacán, nos ha ayudado con... O sea, es un genio, ese man. Sí, nos ha ayudado con nuestra imagen. Y pues, ¿qué significa? Es un collage, o sea, en esta etapa en lo visual nos manejamos como el collage digital y tiene elementos como pueden ver de máscaras tradicionales, también si se lo observan con atención pueden ver una parte del barrio La Ronda, o sea, es algo nuestro, todos pero mezclado con elementos pop. Una bestia, sí. O sea, es como una mezcla de lo que somos nosotros como jóvenes, pero como ecuatorianos, ¿cachas? Claro. Por ahí va la cosa. Y obviamente los elementos de los dos temas que están en el B-Sides. Que es el diablito de Crisis y el político de Lobo. Exacto. Eso es, y que ya sabe, Vale, hay que contratarle a Don Flyers. Maravillosa. Hola, sí, la portada, sí. Qué bacán, chicos. Escríbanle, sí. Y díganle que nosotros le recomendamos para que nos dé descuentos. Ajá. Esa es. Escucha, flaca, escucha, por favor, ahí nos manda saludos a todos y que está genial el programa y le gustó mucho la música. Así que qué bacán. Muchas gracias. People ahí escuchando, qué bacán. Muy bien, muchachos, también sabemos que se acerca su tocada. Entonces, sí, por favor, háblenos de eso. La próxima semana se viene lo que hemos estado planeando por hace dos meses. No se imaginan cuánto tiempo, esfuerzo, sangre, sudor, ¿y mocos hemos invertido con nosotros, o sea, el equipo que es Steel Anonymous, Jota, Ian, Elise, que es básicamente hicimos algo que no habíamos hecho antes, que era contactarnos con medios de comunicación. Acercarnos directamente, también trabajar, hacer una estrategia previa a lo que íbamos a hacer, y eso está rindiendo frutos porque hay una respuesta, ¿cachas? Y el evento, o sea, primero agradecer al espacio que nos está brindando The Hive, porque realmente ahí es donde empiezan los sueños de los músicos en lugares que abren, sí, que dan apertura. Y sobre eso, muchas música. Gracias a Paola por ser tan paciente y bacán por prestarnos su espacio para promover nueva música. Ajá. Por nuestra parte, como ya se pueden dar cuenta, que tenemos en el cartel también a Cementerio Elefantes, que es una bandota, uh-huh, que ha estado sonando bastante este año, que lanzaron su disco. por parte de las dos bandas podemos prometer, sin miedo a fallarles, que vamos a hacer un show increíble con un montón de cosas nuevas, con confeti, pirotecnia, si Dios permite. No, no, Paula, es broma. Sí, estamos siendo bastante ambiciosos sobre nuestra puesta en escena y... Y eso se verá reflejado esa vez. Exacto, y también ha habido una respuesta increíble, o sea, hemos vendido bastante. Full entradas. Entonces, ¿a propósito quieren? Sí, por favor. Entonces estamos muy felices con eso. Y se viene la próxima semana, el 24 de julio. El martes. Martes a las 9 p.m. en The Hyde. Francisco Orellana al lado del Burger King. Eso es, así que ya saben, no se pueden perder esta tocada. No pueden. Estilo Anónimos junto a Cementerio de Elefantes en el The Hyde. Próximo martes. Próximo martes 24 de julio a las... 9 p.m. en The Hyde, que es exactamente Francisco de Orellana al lado de Burger King. ¿Dónde pueden conseguir las entradas? Las entradas escribiéndonos justo por interno, y hoy vamos a lanzar en Meet to Go. Es una plataforma de distribución, sí, de eventos. Tenemos una promoción que es 4 por $20, que para los panas y para la economía, que fue nuestro precio base, porque lanzamos este evento sin decir nada del cartel y muchas personas nos compraron las entradas y a $5, y después sube el precio, la preventa a $7, pero tenemos esta promoción de 4 por $20, que es una ganga. Está bacán, chicos. Muy bien, gente, así que vamos con más música de Estilo Anónimos para que una probadita de lo que va a ser este concierto. Yo traje Crónicas, que es una canción sota, me pareció genial. Una bestia. Pues vamos con eso y regresamos con el segmento chichero. Aquí los muchachos informen y sepan de lo que es la buena chicha. Así que, ¡ya regresamos! Bien. Thank you. esa mujer nunca te amó, esa mujer siempre te engañó y se burlaba de ti, antes de te quería y te besaba fingiéndote querer. Joyas del pentagrama. ¡Wicca! ¡Gran hombre de la línea de marcas! ¡Hay de casi un fallo a Wicca Checa! ¡Cuánto línea que hay la puta tengo! ¡Tiene un que hay la puta vida! ¡Al cuánto! ¡Gran hombre de la línea de marcas! ¡Al cuánto! ¡Hay de casi un fallo a Wicca Checa! ¡Al cuánto! ¡Cuánto línea que hay la puta tengo! ¡Al cuánto! Joyas del pentagrama. Y esta vez, cantándole a todos mis amigos Superman. Joyas del pentagrama. Uy, uy, uy, estamos aquí con el mejor segmento. Para mí, este es mi favorito, así me la paso genial. Carito, bienvenida, ¿cómo se llama esto? Joyas del pentagrama. Uy, ahí traemos, como les comentábamos a los chicos ahí fuera del aire, este es un segmento donde traemos toda la música, la chicha, pero bien underground, también comercial, así, de toda Sudamérica en general, Perú, Bolivia, Colombia, un poco de Argentina también. Entonces de esos países es donde traemos de esa info bizarra y esa música loquísima que vende, vende mucho. Entonces bueno, yo traje algunos temas hoy, tengo algo de, obviamente desde Ecuador, así, algún temita Ecuador. De aquí. Mi Ecuador del alma, como dicen los manes que hacen chicha, mi Ecuador del alma. Y temitas también desde el Perú y desde Bolivia. Entonces, no sé, Carito, ahí, escoja usted, ¿qué país? ¿Perú, Bolivia o Ecuador? ¡Vamos con Ecuador! DJ después Jimmy Bolivia, Neutron. Bueno, yo les tengo algo de Clever, el taxista enamorado. Yo me acuerdo que tenía unos 13, 14 años cuando escuché por primera vez esto. Y era famosazo, ¿no? En todos sus videos los hacía en el taxi. Y las chicas se subían y eran sobre el taxi. Entonces tuvo su pegue. Yo me acuerdo que mientras tuve 20... Arjona con... Muy conceptual. Oye, claro, ese, qué bueno, es Clever, el taxista enamorado. Chequéenlo en Facebook, ahí van a ver algunos videos. No hay mucho de lo antiguo, pero... Hay videos, ¿sí? Son más modernos, ¿sí? Entonces, bueno, esto se llama Clever, el taxista enamorado, y el tema lleva el mismo nombre, así que, dale, dale. Clever, el Uber. Taxi. Un cariño para toda la gente linda del volante, del Ecuador y del mundo entero. De Clever. Dicen que soy el taxista enamorado, dicen que soy el taxista enamorado, pero qué culpa tengo si se suben a mi carro, pero qué culpa tengo y se sientan a mi lado. Escucha compadre, haz que se sube. Chiquillas con unos cuerpazos, no saben cuánto se sufre. Ay, me dicen, deja tocar el pito, me dicen, llévame donde quiera. Y como buen taxista de mi linda tierra, yo tengo que cumplir con las pasajeras. Me dicen, deja tocar el pito, me dicen, llévame donde quiera. Y como buen taxista de mi linda tierra, yo tengo que cumplir con las pasajeras. Yo sí cumplo, yo sí cumplo. Con cariño para todas las cooperativas de taxi. Dicen que soy el taxista enamorado, dicen que soy el taxista enamorado, pero qué culpa tengo si se suben a mi carro, pero qué culpa tengo y se sientan a mi lado. ¿Cómo se sufre? ¿Cómo se sufre? Después de una larga jornada, de carreras y muchas paradas, estropeado y muy cansadito, regreso a mi cuartito. Ay, me espera ahí, mi cantar. ¡Qué rico! ¡Baile, baile! Para luego darme la comidita y según el día me da otra cosita. Me espera ahí mi mujercita, me pide primero la cuentita para luego darme la comidita y según el día. Bueno, regresamos. Taxista. ¿Qué tal enamorado? Clever, el taxista enamorado, chicos, ¿les gustó? Ya estoy guardando. Filos, con el Uber. El Uber, el taxista enamorado. Clever. ¿Cómo era el taxista enamorado? Pero qué culpa tengo si se suben a mi carro. Es como un punchline. Qué genio. Qué genio. Ajá. Bueno, vean, les traigo. Tengo más. Creo que nos vamos a quedar hoy con el talento ecuatoriano. Sí, no sé, me da ganas de hacerles escuchar algo que viene desde la provincia de Tungurahua. El señor se llama Darling Torres. Querido Torres. Querido. Y el tema se llama Chuta Aguanta, tiene que ver con esto, Chuta Aguanta. No, o sea, es una versión folclórica. Hay muchas versiones de Chuta Aguanta, pero esta es una versión tunguragüense de este tema. Usted es la dura, definitivamente. No se pueden perder Darling Torres, chequelo en el Facebook. Y esto se viene de Chuta Aguanta, Adri. Don Darling. Chuta Aguanta. Oye Manuel, cuidado, estarás vacilando la de eso. Ella es mi mujer. Te lo digo nomás. Chuta aguanta. Chuta, chuta aguanta mi pana. Chuta, chuta aguanta. Chuta, chuta aguanta mi pana. Esa es aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, Adri. Aguanta, oye. ¿Qué tal esos temas, muchachos? ¿Les gustó? Una belleza. Sí, la verdad. Muy pronto, estilo Anonymous, chuta aguanta, versión, versión lado punk. C, así. La versión punk, queremos escuchar sí, eso. Si hubieran estado acá en la cabina, estuvieran bailando con nosotros, muchachos. Chuta, chuta, aguanta, mi pana, chuta, chuta, aguanta. Bueno, y hablando de estos tipos de gustos, antes de que se nos acabe el tiempo, terminen contándonos qué gustos culposos tienen. Gustos culposos. Y hablamos que eran musicales. Aclaramos que era vida. ¿Sí? Estaba preocupado por ahí. Dale voz. O sea, voy a decir un artista porque creo que es el que más vergüenza me da de aceptar que me gusta. No, de hecho, voy a decir dos. Bueno, todos. Me gusta bastante Romeo Santos. ¡Oh! Y Bad Bunny. ¡Oh! O sea, no, no que decir así me gusta bastante, pero tolero escucharlo. Así de hecho tengo descargado en mi celular. O sea, que sí lo baila, sí. Tuve una época, así que literal me subí al bus y me ponía los audífonos y solo me ponía a escuchar. Así soy peor de Bad Bunny, así. Puro trap. Y yo sentía que me veían así que decía, uy, este man está escuchando metal. Así. Y yo decía, es que ahora soy peor por ti. Así también escuchando Odio de Romeo Santos, así me veían así con cara de este man satánico, y yo así, tal parece. Ley, eso pasa. Ay, qué bueno, te toca, Jota, ya pasemos, ya me voy, de hecho. Ay, qué bien, mía, se pasó. Esa es. Chuta, un gusto culposo. O sea, lo que dice este man, nos ven como somos y dicen... De ley escuchan rock o punk, como iba a decir, pero siempre que salimos, este man, nuestros panas, los telefílicos, Psycho, Buri, todos nuestros panas músicos, siempre, siempre ponemos hip hop y rap. O sea, no es un gusto culposo, pero es algo que nadie se espera, ¿cachas? Porque somos rockeros y todo. No, pero se está desviando el tema acá. Oye, y está como favor, que no quiero decirlo. Y Arcángel. Pero es que este man en Loja, bueno, es una historia chistosaza. En Loja se pasa un poco de tragos el muchacho presente, ¿no? Y era como ponen una canción de Arcángel, ¿cómo se llama? Tú no vives así. FT Bad Bunny. Y este man era como que quería hacer la parte del rap de Bad. Sé de memoria el rap de Arcángel. De Arcángel, sí. Y era como que borracho quería hacerlo. Y era como que. Y no se le entendía nada de lo que decía. Entonces yo me quedé de chuta. ¿Qué querrá decir? Me quedé con eso. Y luego me gustó Arcángel. Sí. Oh, por Dios, ¿qué pasó, chicos? Bueno, sí, que para todos sus fans ya saben que les puede hacer punk, pero también bailan hasta abajo. ¿Sí? Obviamente, que hay que experimentar de todo, pues. Oiga, cancionita. Ya se cantó un poquito, sí, que le salió espectacular. Que lo haga. Por favor. Tal parece que mi amor crece y crece. Pero tú desvaneces y me ofreces tu amistad sin otra excepción. Está su futuro, ¿verdad? También su segundo camello, su segunda identidad, ahí la bachatín. Por ahí nos ofrecían ser artistas de trap. No quieren hacer trap. Qué versatilidad, qué genial, qué bien, muchachos. Qué bien. Bueno, antes de despedirnos, ¿quieren hacerle otra cancioncita? Claro, dale, esa es. A ver. Y para que la gente se empape más de Steel Anonymous. Esta canción fue el primer sencillo de Crónicas. Se llama 12 de julio. Y bueno, una canción que nos abrió bastantes puertas. Sí, básicamente. Dale, pues. Mátame con tu mirada más letal. La razón de mi necedad. Esperando lo que nunca iba a pasar. acercarme un poco a ti. Una forma fácil de morir. Sé que no soy para ti, pero puedo hacerte feliz. Soy un tonto engañándome. Veo y no sé qué hacer. Le doy vueltas a la razón. Confundo al corazón. Y la razón pendía de un hilo. Y el tiempo voló. Ya no hay más que decirnos. Ya no hay más que descifrar. Tonto engañándome, te veo y no sé qué hacer. Gracias. Wow, 12 de julio. Gracias. Qué buen tema, ¿eh? Para cerrar con broche de oro ahí. Sí. Muy bacán, así todo relax. Yo me sentí playerísima, así no sé, sí, ustedes, que... pero... No, hay unos oye, coquitos ahí. Cocos. Hermoso, hermoso. Bueno, muchachos, por favor, repitan su tocada. 24 de julio en The Hive. A las 9 p.m. Orellana y... Francisco Reina Victoria. Sí. Junto a Burger King. Junto a Burger King en The Hive con Cementerio de Elefantes. Eso es, no pueden dejar de ir. No pueden, obligatorio. Y también tenemos otro anuncio, otra tocadota. Claro que sí, vamos con el volumen número 3 de sesiones de blues en Mexicali, que una vez más nos invita. ¿Cómo nos quieren? Hay muchas gracias, quiero mandarles un saludo a toda la gente de Mexicali. Esto es en la Reina Victoria y Wilson. Vamos a estar con los curanderos el viernes a partir de las 8:30 de la noche. Es no cover y va a haber full sorpresas. Siempre es nuestro bar donde tenemos las fans que nos bailan desnudas, así, nos hacen shows. Tienen que ir a tocar allá. Ay, los fans son un poco locos, pero les va a encantar, así. Entonces, no se pierdan, vamos a estar con los curanderos de ahí el viernes a partir de las 8:30. Eso es. Bueno, no nos queda más que agradecerles, muchachos. Gracias, chicos. Muchos éxitos. Esperamos verles este próximo martes. Bueno, se coincide con nuestro programa. Pero bueno, es que sea que vemos al after party. Transmitirán en vivo también, si es posible. Nos encantaría compartir y también que la gente vea y nosotros ver también. Es que no podemos ir. Son siempre bienvenidos, muchachos. ¡Qué bonita muchas música gracias. De estos guaguas! Gracias, gracias. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Yo soy Carolina. Yo soy Pussy. Y nosotros somos Steel Anonymous. Eso, hasta la próxima. Chao. Chao. Déjate cautivar por las distintas tonalidades que Débora tiene para ti. Los Matices de Débora, un programa lleno de buena música, humor bizarro y ese toque femenino que le hace falta a tu noche. Sigue en nuestra sintonía. Hasta la próxima.